municipio, ahí aparte amiga de la 93.9. Flavia, primero agradecerte, buen miércoles, ¿cómo andas? Hola Bruno, buen día a toda la gente del Anexo y de Villa Allende que nos está escuchando de Sierras Chicas también. ¿Cómo están? Bien, nosotros bien. ¿Ustedes cómo van antes de meternos de lleno en el carnaval con este Messi y Picos y Chirola? Si bien vienen de la gestión anterior, pero bueno, son algunos nombres nuevos, reacomodar algunos puestos. ¿Cómo le van llevando? Y la movida de fichas, ¿viste? Sí. Tiene su cosa, movida de oficina, bueno, es como que siempre está bueno zarandear un poco, ¿no? Y poder hacer balance de qué funcionó, qué no, y en función de eso poder proponer mejora siempre, rectificando lo que no ha sido tan productivo, lo que no se considera exitoso. Pero bien, la verdad es que mucho movimiento, muy intenso, porque se vino diciembre y enero con todo. Ahora, en este momento, por ejemplo, estamos con difusión de pago de cuota única con descuento del 22% hasta fin de mes, campaña de vacunación para el 23 y el 30 para completar calendarios para ingreso escolar y para 11 años. Estamos con descacharrado por tema de dengue, que incluye la recolección de los objetos en desuso, pero también todo lo que implica las consultas en los centros de atención primaria de la salud por sintomatología, desmalezado, porque bueno, es época de verano y crece mucho todo el verde que tenemos en nuestra localidad, así que trabajo como en múltiples frentes y de manera interárea, que eso es lo más importante, pero sí, con mucho trabajo. Y dentro de ese trabajo, me imagino, Flavia, el tema de los cursos que, a ver, se van a hacer. Esto es lo primero que hay que contar. Sí, se van a hacer. Se iban a hacer, lo primero era pensar en el primer fin de semana de febrero. Y bueno, y en un primer momento, para ser sinceros, la preocupación inicial tenía que ver más que nada con la seguridad, con que... armar el corso en el formato tradicional que veníamos sosteniendo desde hace un montón de años incluía una movilidad de personal de seguridad para el predio y el micro, digamos, el entorno, que implicaba de alguna manera desproteger la atención de seguridad en los barrios. Ese fue como primero el puntito de alarma en el que dijimos: che, y si tratamos de hacer algo un poco más chico, porque sabemos cómo viene la mano, y entendemos todo, ¿no? Que la seguridad no es solamente una cuestión de moda, ¿no? Viene absolutamente relacionada con la situación económica, social y demás. Y pegadito a eso vino, vino lo que vino económicamente, mucha imposibilidad de mover efectivo, pero porque los precios se fueron de una manera desorbitante, eso lo sabemos todos, no estoy contando nada nuevo, y la estructura del corso en el formato que veníamos replicando desde hace un montón de años implica una infraestructura que hoy no estamos en condiciones de afrontar, pero también nos parece irresponsable hacerlo pensando en lo que se va a venir. Entonces desde ahí dijimos, bueno, ¿cómo achicamos, cómo le damos una vuelta a esto? Porque creemos que los carnavales de Unquillo no son solamente un momento en el que se puede recaudar a través de la entrada, porque bueno, para ser honestos, los cursos nunca han dejado plata, nunca han sido una alternativa de ingresos extras para las arcas municipales, pero sí pensando en que necesitábamos brindar la posibilidad de que los cursos se siguieran sosteniendo de una manera que fuera accesible, sobre todo para las familias. En ese presupuesto entran un montón de cosas que son muy caras, como sonido, luces, escenario, seguridad, vallado, baños químicos, los seguros que hay que pagar por la cantidad de gente, personal que hay que disponer para todo este tipo de cosas, ni hablar de los cassettes de los artistas que, bueno, están, no voy a decir altísimos porque no me meto con el precio de quien labura, pero sí que impactan fuertemente en la economía que tenemos en el municipio, y repito, lo evaluamos de manera responsable, pensando en lo que podía venir hacia adelante. Así que en un primer momento se había decidido hacer dos noches y después dijimos, no estamos llegando. Pero no era una opción no hacer los corsos. La Unquillense es la murga local que ya tiene 7 años de vigencia y en la que se trabaja durante todo el año con la Escuela de Carnaval. 180 personas aproximadamente en la doble avenida, con criterio intergeneracional, porque también participan las personas mayores, con una imaginería que este año se había pensado en la no alienación, en la esperanza, en la alegría. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que no traslademos todo eso a nuestra doble avenida San Martín, que es tan emblemática, y cómo nos quedamos con la tristeza de que la edición 86 se suspendió porque no había plata? El desafío fue tratar de hacerlo, reduciendo todo, y en esto quiero ser muy, muy sincera en la gratitud hacia todos los que han estado participando, porque han puesto muchísimo empeño en colaborar, y hago hincapié en la palabra colaboración, porque creo que es una de las que más se destacan en esta edición 86, de las murgas que van a participar y bajaron sus presupuestos, de la gente que dijo voy y no pido refrigerio, por ejemplo, que por ahí parece que son cosas chiquitas, pero cuando empezás a sumar, estamos hablando de millones de pesos. Y también nos encontrábamos con esto de una situación semejante, hacer un corso con otros niveles, digamos, como si no pasara nada, también era un poco irrespetuoso, porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal, y los precios son lo que son, entonces iba a ser muy restrictivo para un montón de familias que no iban a poder venir. Así que bueno, como para ir al grano, porque sabes que hablo mucho, si no me cortas le doy, lo que convenimos en la comisión de cursos, en las reuniones que venimos teniendo desde mediados de diciembre, es que la entrada va a ser libre y gratuita el sábado 3 de febrero desde las 8 de la noche, con el pedido de colaboración de un alimento no perecedero para los merenderos en lo posible. Esto no es excluyente, no es que si alguien no trae el paquete de fideos no puede entrar, pero tratar también de colaborar con eso. Uh-huh. La intención es arrancar fuerte con los chicos, con los niños y las niñas, que va a ser a través del espectáculo del Cirque Cordobés, que va a estar abriendo, digamos, de alguna manera, bien tempranito a las 8 de la noche en el escenario. Y después vamos a tener, que me parece que es lo que más se destaca de esta edición, es que no va a ser un carnaval para venir, pararse y mirar el escenario o la doble avenida. Va a haber un montón de cosas para hacer alrededor. Va a haber 4 murgas, además de la Unquillense, que, como les contaba recién, que va a estar desfilando, pero además va a haber intervenciones de artistas callejeros que van a estar en distintos momentos en la doble avenida. Abre Cirque Cordobés y cierra Calle Vapor a la 1 de la mañana, más o menos, que es el horario que establecimos como cierre. Pero además, toda la Juan 23, para la gente que conoce Unquillo, y si no, para que se ubique en la costanera, que se une con el nuevo puente peatonal que se inauguró hace unos meses atrás. Todo eso va a estar ocupado por un paseo de artesanos. Va a haber más de 100 feriantes en ese lugar. El patio de comidas, como siempre, acá en la explanada de la Muni, va a estar ocupado con food truck para que puedan consumir alimentos y bebidas. También va a haber en otro sector batalla de freestyle para que los jóvenes, adolescentes, se sumen a una movida que realmente convoca mucho en estos últimos tiempos. Va a haber un stand de salud en donde va a haber juegos recreativos y participativos, esto a modo de información y concientización sobre salud sexual y reproductiva. Así que va a haber así como un montón de cosas variadas para que la gente pueda venir sin pensar en gastar en una entrada y pasar un momento agradable con la familia, dando vueltas, viendo diferentes espectáculos y y sosteniendo la esencia del carnaval participativo de Unquillo, que bueno, que cumple 86 años. Bueno, eso te quedaría decir, Flavia. A ver, no tanto escenario como por ahí sí se vio en las últimas ediciones, pero bancando la esencia del carnaval, que tiene que ver con las murgas, con las comparsas y demás. Exactamente. Sueño de Locos, de Cabana, también va a estar Arlequín, que es un espacio privado, pero que viene laburando también todo el año con la temática de carnaval, también van a estar desfilando, y todos tienen espectáculos como muy muy personales, ¿no? Con desarrollo muy identitario y con propuestas que se crean a partir del trabajo que van realizando durante todo el año. No es el evento de nos armamos en diciembre para salir a la doble avenida en enero. Uh-huh. Y eso me parece que es importante destacar, porque de alguna manera es lo que como política de Estado se quiere fortalecer, incluso con la escuela de carnaval que funciona en el polideportivo todo el año y es gratuita, con percusión, con danza. Bueno, ahora en ese espacio también están trabajando con el tema de vestuario, maquillaje, va a haber carrozas. Va a ser un espectáculo... No me gusta usar la palabra espectáculo, pero sí una propuesta recreativa, social, cultural, que tiene como objetivo un poco apuntar a la salud mental, ¿no? Se la está pasando muy mal en algunos lugares y poder ofrecer espacios gratuitos de recreación es importante, es parte de lo que como Estado debemos alentar, y se le está poniendo mucha mucha gana desde un montón de sectores para que esto así sea. No, y son espacios totalmente necesarios en estos tiempos, y son el ejemplo, Flavia, de que se puede realizar este tipo de intervenciones, buscándole la vuelta, es cierto, pero claramente se puede hacerlo. 4 de febrero, entonces. 3. Sábado 3 de febrero desde las 8 de la noche, un horario también como para que la familia se mueva tranquila, de 8 a, de 20 a 1, es más o menos la programación, y bueno, con el cierre con Calle Vapor, que bueno, toda la gente de Sierra Chicas le gusta muchísimo, uh-huh. Que bueno, la gente de Calle Vapor también ha hecho un gran esfuerzo para acomodarse y poder acompañar esta edición austera, pero infaltable de los carnavales de Unquillo. Quedará como una edición más y va a tener lo suyo, y seguramente va a ser hermosa, porque va a tener todo esto que contabas vos, para recorrer, para caminar, para compartir un lindo momento con familia, con amigos. Así que ahí vamos a estar el próximo 3, no falta nada, a menos de 15 nos queda, días. Sí, 15 días, exactamente. Flavia, gracias como siempre, felicitaciones, va a ser una hermosa noche, sin lugar a dudas. Es necesario que los municipios generen este tipo de encuentros, así que felicitaciones. Sí, sí, de no perderlo, sobre todo, ¿no? De encontrarle la vuelta para seguir sosteniéndolos, porque son parte de la identidad de la comunidad, no son parte de un sello de gestión, ¿no? Son apropiados por la comunidad. Uh-huh, tal cual. La seguimos, bueno, seguramente ahí el 3 de febrero. Dale. Beso grande a todos, que tengan linda mañana. Qué lindo, vamos a tener carnavales en Unquillo el sábado 3 de febrero. Flavia Agua, directora de comunicación institucional de...